Highway Star de Deep Purple, en la voz y en la música de Angelus Apátrida. La vamos a dedicar a un buen amigo de esta casa, Ian Álvarez. Esa va por ti. Buenas noches, bienvenidos. Empieza aquí Diario de un Metalhead. Un saludo de Larry Lanner y de Maitane Fernández. ¡Bienvenidos, Metalheads! Because it's a lesson. It's a lesson in perseverance. It's a lesson in passion. It's a lesson in doing something from the heart. Take a Lesson pertenece al nuevo álbum Impact is Imminent de Enville, que salió el pasado 20 de mayo vía AFM Records. Así suena. Mirror. Won't you? Won't you? al final Cobra Kill no va a estar en esa fiesta los lunes al thrash que tenemos el 13 de junio en la sala Gong de Oviedo. Van a estar en su lugar Toxic Cool, a los escuchamos aquí con el tema I Will Rock Again, con la colaboración de Sean Peck de Cage. 13 de junio, los lunes al thrash con Exciter en Oviedo, en la Gong. Diario de un Metalhead. Hola, soy Diego Palacio de Celtian y el siguiente tema que vais a escuchar se llama Lágrimas de Cera. Lágrimas de Cera, perteneciente al disco Sendas de Leyenda de los Celtian, que estarán el próximo sábado en la Sala Babel de Alicante, la Sala Babel Live Stage de Alicante junto a Norwalk, y el siguiente sábado, el día 4, en el Acapulco de Gijón con Argión. ¡Seguimos! Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. In a world where all principles have been forgotten, where chaos reigns far and wide. The sons of thunder walk among humans again. Debutaron recientemente con un EP titulado Awakening Thunder. Son una banda asturpucelana salmantina llamada Torment. Hoy vamos a saber un poco más sobre ellos. Vamos a charlar con Javi González por teléfono, fundador de la banda, uno de los fundadores de la banda y además guitarrista y bajista de la misma. Mientras tanto, mientras conectamos con Javi, suena Sons of Thunder. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Javi González, guitarrista, bajista e impulsor de este, no sé si proyecto o banda, ahora nos lo va a aclarar él, llamado Torment. Buenas noches, Javi. Bienvenido a Diario de un Metalhead. Muy buenas, Larry y oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de charlar contigo, aunque sea por teléfono. Ya sabéis, bueno, saben todos que seguimos con la puñetera obra esta de Radio Brujo que dura más que un día sin pan, macho. Dura más que la pandemia, ¿verdad? Sí, además de verdad. Va a acabar la pandemia del todo. Sí. Yo estoy encantado de estar, aunque sea, como dices, al otro lado del teléfono, hablando contigo. Y bueno, es un placer siempre estar en Diario de Metalhead. Bueno, eres parte de Monastir, parte de las Days of Eden, pero lo que te trae aquí hoy con nosotros es Torment, ese precioso CD que tengo ahora aquí en mis manos, titulado Awakening Thunder. Y lo primero de todo es preguntarte por Torment. ¿Qué es? ¿Un proyecto? ¿Es una banda? ¿Qué es Torment realmente? Pues es una banda, y estoy muy orgulloso de poder decir que ya es una banda, porque durante muchos años ha sido un proyecto en el que estaba yo con otro ex compañero que también conoces, Juancho, de ex teclista de Last Days of Eden también, y fue durante muchos años un simple proyecto en el que no encontrábamos a gente con la que poder formar la banda. Afortunadamente, estos años de atrás, con tantos conciertos que hemos tenido con Monastir o con Last Days of Eden, pues hemos conocido a mucha gente y de ahí pues hemos podido ya empezar a formar lo que es ahora mismo la banda de Torment. Sí, hay un poco de lío, o yo tengo un poco de lío al menos, porque en el disco salen cuatro nombres, salen cuatro fotos, luego en la parte central aparecen tres, luego en el vídeo de Sons of Thunder aparecen músicos distintos. Aclárame un poco todo este follón. ¿Quién forma parte de Torment hoy en día? Porque además estabais buscando bajista y guitarra. Sí. Pues Torment la forman ahora mismo Jorge Sanz como vocalista, Mirel Lucas como batería, que era el batería de Downlight, por ejemplo, la gente lo puede conocer por ahí. Uh-huh. O también de XXX, que fue gente que también tocó alguna vez por aquí por Asturias. Uh-huh. Sí. Y luego tenemos también a Johnny Jester como letrista y performance. Esto, claro, esto está dedicado más al directo, ¿no? Cuando hagamos directos ya la gente lo entenderá un poquitín más. Y bueno, lo que te comentaba antes del proyecto que tenía yo con Juancho, pues Juancho al final en un momento de su vida se decidió bajar del barco, pero bueno, era parte también muy importante de Torment hasta el momento en el que decidió seguir otro camino. Te iba a preguntar por el tema de la composición. Ahora estás hablando de que Johnny Jester se encarga de las letras, ¿no? Uh-huh. ¿Y la música? Sí. La música casi un 100% es cosa mía. Siempre quedan algunas cosillas que, por ejemplo, Jorge como vocalista pues necesita mover para encajar un poquitín más la melodía de la voz, que le puede venir mejor a él. O incluso Johnny haciendo una letra pues nos puede llevar a hacer algún otro cambio, ¿no? Pero básicamente la música toda es cosa mía. Miguel también se encarga de hacer sus cambios, sus breaks preferidos, pero bueno, en general trabajamos dándoles yo una canción, una idea entera, y a partir de ahí ellos dan sus pequeños matices. Uh-huh. Y Johnny, pues eso, Johnny tiene una imaginación tremenda. Es increíble lo rápido la rapidez en la que te monta un concepto entero de un disco. Y bueno, le dimos rienda suelta y yo creo que ha quedado bastante chulo todo el proyecto que tenemos, porque no solo la historia de este EP se queda en este EP, sino que continuará en el futuro LP. Uh-huh. El disco, este Awakening Thunder, este EP, incluye cuatro canciones bastante largas. Pasan dos de ellas de los 5 minutos, otros dos pasan de los 6. Hay muchos cambios. Es como si a la hora de componer quisieseis, no sé si meter muchas ideas, Y al final a mí me deja una sensación un poco extraña. No sé si estoy escuchando power metal, porque igual es un power metal, pero con muchos matices. Es todo bastante como un poco retorcido, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser porque a mí me gustan muchos estilos de música a la vez. De hecho, esta mañana estaba escuchando un disco de Gatillazo. Ahora me pillabas escuchando uno de Megadeth. Y luego tenía ganas de ponerme otro de Children of Bodom. Así que puedes tener muchas influencias ahí en esos temas. Y sí que tiende todo al power metal, pero también hay bastantes, ¿cómo decirlo?, pinceladas de metal extremo o bueno, incluso de cosas más clásicas como hard rock. Claro, estos cuatro temas que están grabados en Awakening y Thunder son temas que llevan mucho tiempo compuestos. Entonces, a mi modo de ver, y eso que las he compuesto yo, tienen una madurez, perdón, no tiene la madurez de las composiciones que estoy haciendo ahora mismo. Ten en cuenta que todos estos años en los que he estado buscando gente, me he estado formando como músico, como guitarrista, y claro, eso al final se tiene que notar. Entonces, bueno, queríamos lanzarlo ya, estos cuatro temas, porque eran temas que nos estaban quemando las manos. Pero sí que en el LP se va a poder ver una madurez diferente, una composición diferente, sin perder la esencia de esto que te estaba contando, que es power metal con muchas pinceladas de otros estilos. En el micro encontramos a Jorge Sanz, como bien decías antes, compañero tuyo en Monastir. Aquí se lo tiene que hacer en inglés, con lo cual cambia bastante. No está acostumbrado, me imagino. ¿Cómo fue para él esta experiencia de cambiar de idioma? Pues fue todo un reto. Porque yo sí que le había escuchado muchas veces cantar canciones en inglés de grupos que le gustan, como EFI, Avantasia, etc. Y siempre dije que lo podría hacer muy bien. Pero claro, una cosa es copiar la manera de hablar de una persona, y otra es crearlo tú desde cero. Entonces sí que le ha costado, sí que le ha echado muchas horas de esfuerzo, pero yo creo que el resultado es bastante decente. Hemos tenido también una ayuda de una chica amiga de Jester, Johnny Jester, que bueno, trabaja allí en Valladolid y le da clases de inglés y nos ayuda mucho, Sandra, tanto traduciéndonos algunas frases que no sabíamos cómo encajar, como ayudándole a Jorge con la fonética. Hay algo que me llamó mucho la atención, y es que en el disco colabora Diego, vocalista de Texuo, que es un buen amigo de esta casa y que se encarga también, entre otras cosas, de la labor de producción. Graba discos también. Sin embargo, grabasteis con Dinamita. Eso es, sí. Pues mira, la idea de grabar con Dinamita siempre la tuvimos, porque creo que Dani saca un sonido de power metal a la europea, ¿no?, por así llamarlo, que vamos, que está... Está genial el sonido que saca. No lo vamos a descubrir aquí. Y sin embargo, pues con Diego hablábamos de meterlo aquí en estas voces guturales, justo cuando estábamos grabando el disco de Monastir, que lo grabamos con Diego. Uh-huh. Así que, como te decía también antes, al principio de la entrevista, al final, haciendo contactos con todo tipo de bandas, siempre te vas a llevar cosas beneficiosas. Aparece una invitada importante, para mí lo es, Clara Vick, de Embersland, que es una banda a la que aquí queremos mucho, que nos gusta mucho, además, que tuvimos la oportunidad de verlos en directo en Barcelona. Y claro, esa banda es de Barcelona. ¿Cómo surge esa colaboración con Clara, que Barcelona precisamente no está a dos paradas? ya, pues sí, fíjate que fue a través del concierto que dio Arenia allí en Barcelona, cuando Jorge coincidió con ella porque colaboró con Arenia allí en aquel concierto. Entonces allí la conoció, le gustó lo que hizo, le gustó cómo canta. Es una chica muy maja, yo no la conozco personalmente, pero bueno, me han hablado muy bien de ella y bueno, indudablemente nos ha dejado también un trabajo increíble. Además yo diría que un trabajo clave porque su personaje, el personaje al que interpreta, es la amazona que aparece en la portada y es un personaje importante en la historia que estamos intentando contar con este EP y el futuro del EP. Así que volvemos a lo mismo, a través de conciertos y de conocer a gente llegas a personas como Clara. Pues creo que Clara tiene familia aquí en Asturias. Sí, algo me suena. Algo me suena porque en un momento estuvimos a punto de poder quedar aquí, pero al final por el coronavirus no se pudo realizar, pero una quedada sí que había pendiente. Bueno, después de este momento salseo que nos acabamos de marcar, ¿quién más está presente? Porque hay también teclados. Sí, los teclados los hemos arreglado entre Dani y yo. Uh-huh. Porque yo sí que quería que hubiese teclados, aunque quizá la primera idea era darles más protagonismo, pero bueno, al final lo hemos querido dejar así tal cual y darle un ambiente más estilo, pues los teclados que pueden llevar Children of Bodom o Dark Tranquility. Y bueno, sí, a través de las composiciones que tenía yo hechas, ya sabes que a Dani le das las cuatro notas y te hace maravillas, así que mano a mano estuvimos ahí un par de días en el estudio y los arreglamos. Uh-huh. Oye, tengo la sensación de que os va a costar un poco arrancar con esto, por lo del idioma, que siempre que uno se lo hace en inglés aquí en España le cuesta trabajo, pero ¿cómo está siendo recibido el disco? Igual está llamando la atención más fuera que aquí. Pues creo que está llamando la atención tanto fuera como aquí. La verdad que estamos vendiendo bastante para no haber hecho un solo concierto en nuestra vida y ni siquiera haber ido a una fiesta de presentación ni nada de esto. No sé, a la gente parece que le resulta interesante todo el planteamiento del proyecto y ya te digo que estamos muy contentos con la venta de los discos, de las camisetas. Y bueno, sobre lo que me decías de que nos puede costar arrancar, pues igual sí que nos cuesta un poco aquí dentro de España. Pero bueno, todo es ponerse, ya sabes que somos gente que otra cosa no, pero pesados somos mucho. damos mucho la chapa y bueno, si tenemos que pegarnos en salas pequeñas con poca gente de público, nos vamos a pegar sin ningún tipo de problema, ¿no? No se consigue nada si no trabajas desde abajo. Estás escuchando Diario de un Metalhead. decías que esto era una banda, evidentemente no lo dudo, pero Miguel no vive en Oviedo ni cerca. ¿Cómo va a ser el tema de ensayos cuando os tengáis que poner un poco a arrancar en serio para enfrentaros a los directos? Pues fácil. Trabajamos en casa cada uno de una manera muy, yo creo que muy optimizada, ¿no? A las nuevas tecnologías. Y bueno, está todo hablado para que una vez cuando tengamos que ponernos a ensayar para los directos, tanto vayamos Jorge y yo a Valladolid alguna vez o ellos se vengan hacia acá otras veces. Tenemos locales en los dos sitios, tenemos equipo en los dos sitios y los ensayos pueden ser intensivos de hacer un fin de semana completo de ensayos sin ningún problema. De hecho, ya hemos hecho un par de ellos ahí en Valladolid y bueno, es increíble las ganas que teníamos de tocar, que fue darle al play al metrónomo y tocar los cuatro temas sin ningún fallo del tirón. Cuando terminamos nos miramos diciendo, ¿pero esto qué es? Así que nada, eso, tenemos muchas ganas de arrancar con conciertos, con ensayos un poco más regulares, pero sí, se va a poder hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, este es un disco que cuando yo era chaval, si lo veo en una tienda, este me lo cepillo, vamos, lo llevo sin falta de escuchar nada, que era como se compraban los discos de aquella. Y es que, bueno, evidentemente el portadón de esta italiana, de Angelica Donarini, es brutal, ¿eh? Está muy bien. Fue increíble porque según nos mandó cuatro bocetos, nos habían mandado cuatro bocetos, era un borrador como si te hago yo un monigote. Y bueno, decíamos que no sabíamos a dónde iba a llegar esa manera de trabajar. Habíamos visto sus trabajos y nos gustaban mucho, pero bueno, que nos mandase un borrador así tan simple nos resultó raro. Y sin embargo, a los dos días ya nos mandó casi el dibujo final de la portada, ¿no? Entonces nos quedamos flipando. Y nos gusta mucho, nos gusta porque además ese es... Le dijimos que queríamos una guerrera y prácticamente hizo una guerrera que todos teníamos en mente. Porque, bueno, en las portadas de heavy metal, casi que en casi todas las que salen chicas, salen en bikini o en medio pelotas. Y nosotros queríamos una guerrera. Y en cuanto nos la mandó así, tal cual... vamos, chapó, le dijimos que no lo podía haber hecho mejor. Me mola mucho el logo también, ¿eh? Sí, el logo es cosa de Andrés, el ex bajista de Downlight, que es muy amigo de Miguel, y bueno, tiene una habilidad especial para hacer logos y este tipo de cosas. También nos ayudó a hacer la maquetación del CD, ¿no? De libreto y todo esto, y bueno, estamos también muy contentos. ¿Cómo se puede hacer uno con el disco? Porque esto no está en los canales habituales de distribución. No, esto pues escribiéndonos a las redes sociales, escribiéndonos a nuestro WhatsApp si la gente lo tiene, o sea, es todo muy... muy amateur, ¿no? Tenemos el Facebook, el Twitter, Instagram, nos escribís por ahí y por ahí lo podéis conseguir, o si no, a los miembros de la banda. Bueno, también es verdad que tanto Jorge como yo y estos chicos de Valladolid, Miguel y Johnny allí en Pucela, pues estamos llevando a los conciertos a los que vamos también una serie de CDs y de camisetas por si acaso, porque también vemos mucha gente por ahí que nos lo pide y en el momento es más fácil hacer el intercambio allí que luego tener que mandárselo por correo o por donde sea. Al final un salmantino ahí relacionándose con los pucelanos, ¿eh? Ya ves, a lo que hemos llegado, ¿eh? No, yo, mira, la verdad que se lo digo muchas veces a ellos, porque yo estoy encantado de haber encontrado a este tipo de gente, tanto a estos pucelanos como a Hoz, que bueno, somos gente que remamos todos en la misma dirección, estamos los cuatro muy ilusionados con este proyecto y vamos, pegamos perfectamente tanto en personalidad como en la intención que tenemos todos con este grupo. Pues nada, Javier González, gracias por habernos atendido esta noche y bueno, si quieres añadir alguna cosita más antes de despedirte definitivamente. Nada, gracias a ti y bueno, y a todo tu equipo de Diario Metalhead, que siempre han estado apoyándonos desde que empecé a tocar con mi primera banda y bueno, espero que dentro de poco podamos vernos presentando el LP o en un concierto o allí en el estudio de Radio Boom. Pues que sea para bien, que lo veamos pronto. Un abrazo. Eso es. Bueno, un abrazo a todos. Chao. Pues hasta ahí nuestra conversación con Javi González de Torment. Son al principio Sons of Thunder, luego pinchamos The Deal y vamos a acabar con The Trigger. Pues nada, que nos entretuvimos un poco más de la cuenta quizás con Javi, pero yo creo que merecía la pena. Ha llegado la hora del final del programa, se nos va el 618. Pues muchísimas gracias por haber estado ahí una vez más y volvemos el próximo jueves con un especial dedicado al Z Live de Zamora. Gracias, un abrazo y hasta el jueves. ¡Chao!